El streaming consiste en la distribución de audio o video por internet. La palabra streaming se refiere a que trata de una corriente continua, sin interrupción. El usuario puede escuchar o ver en el momento que quiera. Este tipo de tecnología permite que se almacene en el buffer lo que se va escuchando o viendo. El streaming hace posible escuchar música o ver videos sin necesidad de descargarlos previamente. Antes de que la tecnología streaming apareciera en abril de 1995 con el lanzamiento del Real Audio 1.0, la reproducción de contenido multimedia a través de internet necesariamente implicaba tener que descargar completamente el archivo contenedor al disco duro local. Como los archivos de audio, y especialmente los de video, tienden a ser enormes, su descarga y acceso como paquetes completo se vuelve una operación muy lenta. Sin embargo, con la tecnología del streaming, un archivo puede ser descargado y reproducido al mismo tiempo, con lo que el tiempo de espera es mínimo. Sus componentes. Para poder proporcionar un acceso claro, convincente, continuo sin interrupciones ni cambios, el streaming se apoya en las siguientes tecnologías. Los códecs, artículo principal, el códec. Son archivos residentes en el ordenador que permiten a uno o varios programas descifrar o interpretar el contenido de un determinado tipo de archivo multimedia. Protocolos ligeros. UDP y RTSP, los protocolos empleados por algunas tecnologías de streaming, hacen que las entregas de paquetes de datos desde el servidor a quienes reproduce el archivo se hagan con una velocidad mucho mayor en la que se obtiene por TCP y HTTP. Esta eficiencia es alcanzada por una modalidad que favorece flujo continuo de paquetes de datos. Cuando TCP y HTTP sufren un error de transmisión, siguen intentando transmitir los paquetes de datos perdidos hasta conseguir una confirmación de que la información llegó en su totalidad. Sin embargo, UDP continúa mandando los datos sin tomar en cuenta interrupciones, ya que en una aplicación multimedia estas pérdidas son casi imperceptibles. Precarga. La entrega de datos desde el exterior a quien ve la página puede estar sujeta a demoras conocidas como lag, retraso en inglés, un fenómeno ocasionado cuando los datos escasean debido a interrupciones en la conexión sobrecarga. En el ancho de banda. Por tanto, las reproducciones multimedia precargan o almacenan en el buffer, que es una especie de memoria, los datos que van recibiendo para así disponer de una reserva de datos, con el objeto de evitar la reproducción que se detenga. Esto es similar a lo que se ocurre en un reproductor CD portátil, que evita los saltos bruscos y los silencios ocasionados por interrupciones en la lectura debido a vibraciones o traqueteos, almacenando los datos antes que el usuario tenga acceso a ello. Red de distribución de contenido. Si un determinado contenido comienza a atraer una cantidad de usuarios mayor a su capacidad de ancho de banda, estos usuarios sufrirán cortes o lag. Finalmente se llega a un punto en el que la calidad de stream es pésima, ofreciendo soluciones. Surgen empresas y organizaciones que se encargan de promover ancho de banda exclusivamente para streaming y de apoyar y desarrollar estos servicios.